Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Armando, Armando, mira, estoy viendo aquí en internet una página virtual. ¿Quieres verla? Sí, ponte los audífonos, mira. Ah, ya. Hola, ¿cómo estás, eh? ¿Cómo te va? A mí bien. Ah, tengo que apretar un botón porque es una página. Ya, clic. ¿Cómo te va, Pierre? Hola, Pierre. Ah, esto me supera. Ahí tenés que hacer de pie, pues, weón. Estamos haciendo como que nos metimos en el mundo, sí, de Armando Luna y el abuelo. Muy complicado para mí. Otra vez la base, por favor. ¿Cómo todo va a tener que ensayarse? Ya vamos. Ah, me quedo. Perdón. Ay. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Frodo, Frodo, Frodo, Frodo. ¿Qué? No, pues, weón, ahora sos Frodo, hombre. Ah, ya, sí, ya, sí, ¿qué, hola, qué? Ya de nuevo, hola, por favor. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Sabéis que ya no vais a poder vender más el teléfono porque aquí la cuestión no ha llegado? Entonces, ¿sabéis que mejor ahora vamos a agarrar una cuestión que se llama la internet? ¿Quería escuchar? Llamo luego. No, pusiste el guaso. No, solo... Ah, sí, yo te quiero entendí así, vos. Jota, ya, hombre. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, pues. ¡Ah! Me dijeron que para solucionar mi... ¡Ah! Mi problema tengo que entrar a una página de... ¡Ah! De internet. Ah, sí, pues. Entremos, entremos. Ya. ¡Ya! Clic. ¿Cómo te va, Pierre? Pues acá estoy, mirándome las cocas. Sí, nuestra página www.gladiadoresdelsexo.com ha sido una página muy visitada, ¿no es cierto? Exitosa en todo el mundo. Tenemos más de 2 millones de afiliados. Oye, hoy día me afilo a 5 más. Si ocupamos el teléfono y llamamos para mi problema, ¿eh? Ok. Lo que pasa es que he tenido que firmar muchos cheques, muchas boletas este tiempo. Ah. Y necesito ahora un... timbre en el pene. Un timbre especial para timbrar con el pene. Quiero firmar los cheques, las boletas y todo en el con el pene. ¿Te parece? Para eso tienes que hacerte una especie de goma ahí en el cabeza de abajo. Sí, pues. ¿A te aburrís de firmar? Para eso voy a pedir llamar por teléfono. Qué rara la música, esta no es la música de la página, ¿eh? Vamos a pedir a los chicos de internet que lo arreglen. La otra vez pensé firmar con el pie, pero resulta que él miraba con desdén. Él necesitaba participar. ¿De qué estamos hablando? Y aunque tiene un solo ojo. ¿Del niño? Del niño que le empezó a tener celos al meñique. Ajá. Porque cuando quise hacerle la del cangrejo. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy, mire, están escuchando la conversación de tan amena. Sí, está buena, ¿no es cierto? Tú te postulas y yo te hago la del dragón. Oye, eres una chica pervertida. ¿Qué edad tienes, eh? ¿Con quién desea hablar? Mire, con el que hace el sello de metal o de goma, de plástico, eso. ¿Ya? Sí, ¿usted hace eso? Sí, timbre de goma. Sí, mire, nosotros somos unos empresarios del sexo. Oh, yeah. Somos Ron Jeremy, quien te habla, Dirk Diglas, y también Pierre Calefón. Dirk Diglas. Claro. ¿Cómo estás? Bien, pues. ¿Qué necesita? ¿Ah? ¿Qué necesita? Mira, lo que pasa es que nosotros como buenos empresarios firmamos muchas boletas, muchos cheques, muchos documentos, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, estamos aburridos de estar escribiendo a mano. Claro, entonces como somos... una... ¡Cállate por la rechucha, eh! ¿Ya? Entonces, como queremos ser originales y como la empresa es de sexo, queremos firmar con el pene, ¿me entiendes? Entonces, una empresa seria como la de ustedes va a atender un pedido serio como el de nosotros y nos va a poner un timbre de goma o de metal en el niño. ¿Qué te parece la idea? Ya, tiene que mandar todos los datos por fax. Te mando las medidas y todo eso. Le sacamos una radiografía, o sea, una fotocopia. Le saco una radiografía al mango y queda claro, ¿no? Sí, y me lo manda por fax. Y te la mando al dedicada. Nombre de Guillermo Díaz. ¿Y cuál es tu nombre? Mariana. Te voy a mandar una dedicada del cabeza de Darth Vader. No problema. Okay, para que la pongas en el tapawater, bueno. Ay, Mariana. Okay. Esta chica sí vale su peso en oro, ¿eh? Oye, algo está pasando. ¿Por qué me duele tanto la... Frodo, ¿por qué se cayó el sistema? Estaba entretenida esta página. No tengo la culpa. Estaba entretenida esta página. Lo que pasa es Cristian. Me tenía que ir de vacaciones. No me de vacaciones. Si estamos viendo una página entretenida, este hombre va y siempre. Es que yo siempre es lo mejor. ¿Desenchufó la cuestión? ¿Por qué desenchufó? Porque yo tenía que salir de vacaciones y lo mandó él. Cristian, pégale. Oh, me gustó esa página de los gladiadores del sexo. Mira, metémonos de nuevo. Metámonos de nuevo. Ahí está. Ahí está. Oh, yeah. Oye, la mujer caliente, ¿eh? Muy bien, vamos a preocuparnos de sacarle fotos. Ahí te va, por el chiquitín. Oye, pero no se la podemos sacar con flash porque le molesta, ¿no? El que tiene un solo ojito. Ok, adiós. Adiós. Para que por otro lado, nena. Si puedes venir conmigo, Rock and Pop, ven a tomar mi néctar guerrero, nena.